Eduardo es muy feliz y se quiere casar, poder tener mujer y así formar hogar. Quiero yo casarme con usted.